Desde el día en que te vi, supe que eras para mí, JD, baby. Quería preguntar. Oye, ¿cómo te llamas? Al verte me muero de ganas. Quisiera tenerte en mi cama, pero tu novio reclama, reclama. ¿Cómo te llamas? Tu cuerpo de diosa y tu cara son dignas de toda una dama, pero tu novio reclama, reclama. Y me enloquece al caminar, al verla pasar por la ciudad. Así que se pare el tráfico y está bien, porque con su porte original luce más que un ángel celestial. Tan solo imaginarla me produce placer. Yo quiero ser más que tu amigo, me muero por estar contigo y por las noches ser tu abrigo para que tú sueñes conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo, me muero por estar contigo y por las noches en tu abrigo para que tú sueñes conmigo. Oye, ¿cómo te llamas? Al verte me muero de ganas. Quisiera tenerte en mi cama, pero tu novio reclama, reclama. ¿Cómo te llamas? Tu cuerpo de diosa y tu cara son dignas de toda una dama, pero tu novio reclama. Mejor relájate tantito, que si tú te excitas yo me excito. Te voy a calentar otro poquito, tu cuerpo bonito se derretirá con mi besito, porque tengo magia al tocarte con mi dedito. Necesito que viajes conmigo al infinito. Tú eres mi loquita, yo soy tu loquito. Vamos a pasarla bien aunque sea otro ratito, hasta que te olvides de tu tonto noviecito. Tú me mereces, yo te merezco. Tú me deseas, yo te deseo. Tú a mí me quieres y yo te quiero, porque en tus ojos es lo que veo. Tú mi tormenta, yo tu tormento. Tú con tu magia, yo y mi talento. No es nuestra culpa, es nuestro momento. Vamos a darle lo que quiere al cuerpo. Que me enloquece al caminar, al verla pasar por la el ciudad grill. Así que se dímelo, pare el tráfico el y teclado. Space News. Porque con su porte original luce más que una gente. Solo que tu cuerpo necesita me un día placer. Quiero contigo. Oye, ¿cómo te llamas? Al verte me muero de ganas. Quisiera tenerte en mi cama, pero tu novio reclama, reclama. ¿Cómo te llamas? Tu cuerpo de diosa y tu cara son dignas de toda una dama, pero tu novio reclama, reclama, reclama.